damos gracias a Dios porque imagino que porque hay que cumplir un horario, si no podríamos estar todos los días así, ¿verdad? No sé, es un tiempo en el que cuando aprendes a disfrutar de la presencia de Dios, pero de verdad, de una forma real. Esta semana estaba pensando de que ¿qué puede haber más real que Dios? Si todo lo que encontramos fuera en la sociedad parece muy real porque es tangible, pero son fachadas y máscaras. Lo más real que podemos encontrar en nuestra vida, una esperanza, un sueño real, ese es Dios. Y la verdad creo que estamos en un tiempo adentrándonos a disfrutar de la presencia de Dios. Y eso es saber estar en silencio, en reposo. Cuando tú buscas con un corazón sencillo, encuentras a Dios de una manera tan real. Y según vas profundizando, eso te acaba conquistando el corazón. Necesitas que Dios conquiste tu corazón en esta mañana. Bueno, es una semana difícil para mí y para la familia. Ayer partió con el Señor mi abuelita. Y la verdad es que doy gracias a Dios porque no ha sufrido nada y el Señor se la ha llevado muy rápido, en su tiempo correcto. Y bueno, guardo un buen recuerdo de ella, que fue el cumpleaños donde me despedí y la verdad es que ayer se la llevó el Señor sin tener ningún sufrimiento. Y doy gracias a... La tengo envidia porque está ahora con Dios disfrutando de lo bueno. Así que os pido también oración, sobre todo por Máximo, que lógicamente como hijo le toca más profundo, más duro. Y esta tarde estaremos allí también dando testimonio porque cada oportunidad hay que aprovechar para ello. Y hay familia allí no creyente y hay oportunidad para hablar. Entonces, es una semana difícil, pero Dios ha tocado mi corazón cada día de formas diferentes. Dándome cuenta que todo lo que pasamos es para crecimiento. De que Dios tiene un propósito y aquel que está dispuesto no va a dejarlo hasta el final, no va a desmayar, no te va a soltar. Y cada cosa que vives te ayuda a fortalecer tu vida y a ir a más, cuando tú lo permites. Creo que estamos en un tiempo clave como iglesia. Lo venía diciendo desde antes del verano, pero Dios está pasando la criba. Dios quiere probar tu corazón. Dios quiere probar el corazón de la iglesia. Si la vida cristiana fuese algo sencillo y fácil, sería pasar de rositas y simplemente no tendríamos ningún tipo de problema. Pero no es así. Y todas las dificultades, pruebas... Perdona, sí. Los niños... Ay, perdón, se me fue la cabeza, lo siento mucho. Sí, los niños pueden pasar, lo siento mucho. Es que es un poco... No me he tomado la pastilla y se la tengo, lo siento. Se nota que tengo el estómago vacío y eso produce un... No llegar la sangre correctamente al cerebro. Qué malo es no desayunar, ¿eh? Tomarte un café así que ya sabes lo que hace. Muy bien, damos gracias a Dios por tanto niño y tan guapo, además. Como iba diciendo, creo que estamos en una etapa en la que Dios quiere probar el corazón de la iglesia. Hay gente que se quedará en el camino, hay gente que seguirá, pero tú debes velar con temor y temblor por tu salvación. Por tu vida, agarrarte a Dios, elegir cada día la vida de Dios. Y vas a ser probado, amigo. Si yo te contase otra historia diferente, no sería la verdad. Vas a ser probado a fuego. Va a probar las intenciones de tu corazón. Va a probar si realmente quieres crecer conforme al carácter y la imagen de Jesús. O simplemente el que está reinando en tu vida eres tú. Es el que está gobernando. Dios va a probar el corazón de la iglesia en este tiempo. Y debemos prepararnos para realmente pasar ese tiempo de forma que entendamos de que Dios todo lo que permite es para nuestro bien, para nuestro crecimiento y porque nos quiere llevar a algo mayor. Y la iglesia, la obra de Dios, no va a parar porque no es la misión de la iglesia, es la misión de Dios que quiere realizarla a través de la iglesia. Por lo tanto, yo me siento privilegiado porque Él quiere contar conmigo para su obra. Pero la misión, elija lo que elija, va a seguir adelante. ¿Entiendes esto? La misión, sea contigo o conmigo, va a seguir adelante porque no es la misión de la iglesia. que es la misión de Dios en este mundo hasta que Él venga. Yo quiero que cuente conmigo. Yo quiero disponer mi vida de la forma que Él quiere, no de la forma que yo quiero. Vamos a orar un momento. Espíritu Santo, prueba nuestro corazón en esta mañana. Si tú no te atreves a decírselo, no se lo digas. Es un reto, un desafío que yo te lanzo, que le digas al Espíritu Santo, prueba mi corazón en esta mañana. Prueba si todo lo que hay en mi interior es agradable a ti, es agradable a tu voluntad. Enséñame si realmente estoy en el centro de tu voluntad o estoy fuera del círculo, en el pecado, en cosas que me separan de ti. Espíritu Santo, revélate, muéstrate, tal y como tú eres, y haznos ver tal y como estamos nosotros, para que haya un cambio desde dentro hacia afuera donde tú te puedas glorificar. Te invitamos, tú eres el principal, ven y hazlo de nuevo, como cantábamos esta mañana, haz algo renovador y transformador en nuestras vidas. Te lo pido, porque dependemos de ti, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, dice en Primera de Crónicas 9:17. Primera de Crónicas 9:17. No, perdón, no me hagáis caso porque no es el versículo. Lo tengo yo mal puesto, pero lo voy a leer correctamente. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Hay tres cosas que Dios quiere probar en este tiempo, en la iglesia y en nuestros corazones. Nuestro corazón. Yo no lo sé ahora mismo. Creo que es Segunda de Crónicas. Lo tengo mal apuntado. Segunda de Crónicas. No, no es ese. Lo he apuntado mal. Sé que es en Primera de Crónicas, pero no sé. Viene mal escrito. Luego lo busco. 29:17. Gracias, Jesús. Qué bueno es colaborar en equipo, de verdad. 29:17. Es que ayer era tarde cuando lo escribí. Exactamente, Primera de Crónicas 29:17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Dios quiere probar en la iglesia tres cosas: tu corazón, tu fe y tu obediencia. Dios quiere escudriñar hasta lo profundo para saber si realmente tú te amas más a ti mismo que lo que amas a Dios. Dios quiere probar si realmente tu cristianismo es de labios para afuera. Señor, Señor. No todo el que dice Señor, Señor. O si realmente tu compromiso con Él ha sido con una decisión profunda en tu corazón, en la que has decidido morir a ti mismo. Esta semana me llama un joven, no voy a decir nombres, y me dice: en este tiempo de verano algo me ha pasado y Dios me ha hablado de que tengo que morir a mí mismo. ¿Me subes a un monte? Cojo el coche, lo recojo, subimos al monte Largalario. ¿Y qué más yo quería que eso? Digo, gracias, Señor, por cómo te revelas a los jóvenes. Nos pusimos de rodillas en lo alto, visionando todo Baracaldo. Y de corazón decidimos morir a nosotros mismos, a ras del polvo, para que Cristo viva en este tiempo en nosotros. Busca tu monte. Busca en tu corazón cómo estás y muere a ti mismo. No es fácil, hay dolor, hay prueba, pero Dios tiene que refinarte. Dios tiene que purificar tu vida. Él quiere reinar y ocupar el lugar que lo corresponde en su corazón, en nuestro corazón. Así que quiere probar el corazón de la iglesia. Quiere saber si en tu corazón hay orgullo, soberbia, hay intenciones ocultas que quizás tú no te estás dando cuenta, pero que están operando alrededor del cuerpo y alrededor de tu vida. Tú no eres consciente muchas veces de ello, pero eso está trayendo división. Eso está trayendo destrucción a tu vida. Y eso está haciendo algo peor, que tú estés tan cegado que no permitas que Dios pueda obrar maravillosamente en tu vida. Por lo tanto, quiere humillarte, quiere llevarte por una cura de humildad para que tu orgullo sea aplastado y puedas vivir como Cristo diseñó para ti. Y no hay que irse muy lejos. Nuevamente, mira al Maestro, mira a Jesús. Nos empeñamos en hacer cosas que Jesús no hizo. Pero Jesús, te recuerdo que fue carne y hueso como tú y como yo. Era el mismo Dios, sí. Pero Él se desafió a sí mismo a probar, a vivir como tú y como yo. Y nos enseñó un modelo, un estilo de vida en el que Él fue tentado, fue probado, y en el que Dios probó el corazón de su Hijo para ver si Él estaba dispuesto a hacer su voluntad. Fijaros hasta qué punto de entregar su vida. Quizás Dios no te vaya a pedir tu vida física, pero te va a pedir tu vida espiritual. Te va a pedir que tú mueras a tus sueños, intenciones, razones, deseos, para que Él pueda hacer lo que preparó desde un primer momento, desde el Edén. El diseño original que fue distorsionado y manchado por el pecado que entró a través de la rebeldía y soberbia de querer ser nosotros los que tomamos las decisiones. ¿Qué más ejemplo que Adán y Eva? No era tanto la importancia de comer de ese árbol o no, sino en su corazón decidieron rebelarse a Jesús. Decidieron no obedecer. Y Dios vio ese corazón. Dios podía haber levantado la mano y decir, puedes comer de todo. Pero Él, a través de ese árbol, probó el corazón. Porque tú no puedes comprometerte con Cristo solo de labios. Eso tarde o temprano se hunde. Tu compromiso debe ser de una forma profunda, humilde, sincera, honrada, transparente. Segundo, quiere probar tu fe. Dice en Santiago 1, 2 y 3... Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, paciencia. Llega un momento, en algún momento de nuestras vidas, todo lo que parece sólido empieza a desestabilizarse. Cuidado que pierdo la casa porque no puedo pagar el alquiler, no llego a final de mes. Tengo la cuenta en números rojos. Parece que me va a faltar la provisión. Y has tenido de todo quizás en tu vida. Y de repente, Dios quiere probarte en esa área. Y en ese momento te das cuenta que estás tan agarrado a lo material que ese es tu Dios y no es el Dios de la vida. No dependes de Dios, sino de las cosas que hay a tu alrededor, materiales. Las cosas que te dan seguridad, las cosas que te hacen un hombre o una mujer fuerte, seguro de ti mismo, pero estás en una base incorrecta, que cae en cualquier momento. Nos entra un desespero y entendemos que no estamos confiando en Dios y que estamos muy lejos. Y yo entiendo lo siguiente, siempre me gusta ver a Dios como mi papá. Porque si tú entiendes el concepto revelador de Dios como padre, te vas a dar cuenta que Él viene. Y muchas veces no le queda otra, por amor a nosotros, que llevarnos a situaciones extremas en la que despertemos en nuestro espíritu y nos demos cuenta que no estamos agarrados a Dios, que estamos muy lejos de Él, que nuestra fe simplemente es vana palabrería. Escudriña tu corazón en esta mañana. No tienes que demostrar nada a nadie. No tienes que intentar aparentar algo que no eres o en una situación que no estás. Si tú quieres salvarte, muéstrate y humíllate delante de Dios tal y como estés. No hay que tener ningún tipo de vergüenza y temor. Te recuerdo, no hay condenación en Jesús. Esta iglesia edificada en la roca que es Cristo quiere restaurar y levantar a las personas, no quiere destruir, no quiere condenar y juzgar, pero tú determinas con tu actitud si quieres ser levantado y restaurado, si quieres ser humillado o quieres reinar en tu vida para que te vean. Pero yo no quiero que me vean a mí, quiero que vean a Dios glorificado para que su gloria se muestre en esta iglesia y en toda España. Amén. como una fuente de vida, donde nos podamos agarrar en los tiempos malos y en los buenos. Yo te digo ahora, tu espíritu, rómpete. Deja que Dios rompa tu corazón en esta mañana. Yo siento muy fuerte en esta mañana que Él quiere quebrantar tu espíritu, que Él quiere llevarte a un extremo en el que tengas un quebranto de dolor, un llamamiento, un clamor tan fuerte, que te des cuenta que tu vida no vale nada sin Dios y que tus fuerzas no puedes hacer nada. La palabra de Dios dice, separados de mí, nada podéis hacer. Si tú te despegas de la vid, si tú te despegas de la iglesia, aunque tú no le creas que tiene importancia, la iglesia, Dios la constituyó por algo. Y si tú no estás comprometido con ella, si tú no eres una persona que está aquí para reedificar, para levantar y restaurar, vas a salir gritando. Ten esto grabado en tu cabeza y en tu corazón. No es un mensaje de acusación, es un mensaje de amor de papá Dios para que te levantes en este tiempo y seas sincero contigo mismo en lo profundo de tu corazón. Dios te manda este mensaje: voy a probar tu corazón, tu fe y tu obediencia. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Ven y ocúpate de los negocios de mi padre. ¿Me amas? Haz tu voluntad y niégate a ti mismo. ¿Me amas? Coge tu cruz y sígueme cada día. ¿Me amas? Renuncia a tu vida. Renuncia a tu vida. Mientras estoy predicando de esto, el Espíritu Santo me está hablando. Marcos, debes morir más a ti mismo. Debes morir más a ti mismo. ¿Lo entiendes? No es un mensaje para gente súper ungida, es para una persona que esté dispuesta a cambiar. Soy mortal igual que tú y anhelo que Dios rompa mi vida para que yo le pueda ver, para que tú le puedas ver, para que el mundo que vive en la oscuridad pueda verte. Wow, wow. Dios quiere probar, por tercero, nuestra obediencia. Dice en Éxodo 16:4, más o menos parafraseado, voy a ponerte a prueba para ver si cumples o no mis instrucciones. Te digo una cosa, es muy bonito decir yo amo a Dios, pero si tú realmente no amas los mandamientos, no amas la ley de Dios, no amas su palabra, su verdad, no amas a Dios. Si realmente te cuesta obedecerle, es que no has tenido una revelación de quién es Dios y de quién eres tú en sus manos. Alguien puede decir que ama a Dios cuando le conoce y conoce por qué son sus mandamientos para tu vida. No es una imposición dictatorial, es una carta de amor escrita para tu vida que tú eliges si es correspondida o no. Sí quiero, no quiero. Sí quiero, no quiero. Qué privilegio que me hayan escrito una carta de amor entera desde Génesis hasta Apocalipsis. Mi papá, para decirme que me ama tanto, que todo lo que hace es para que yo crezca y por mi bien. Pero si lo ves desde el prisma del orgullo y de que tú tienes que tener la razón en vez del mismo Dios que te conoce mejor que nadie, no funciona así. No funciona así. Si no entiendo que la obediencia no es un mero formalismo, no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con una serie de formas de actuar o que yo tengo que ser así, porque a ver lo que va a pensar el prójimo de al lado. No tiene nada que ver con eso. Una vez más, es un compromiso de intimidad con Dios en el que te ha sido revelado, en el que tú has entendido. Y una vez más voy al mensaje de hace 3 domingos. Si tú no tienes un encuentro con la zarza, con Dios, con su poder, Él no va a marcar un antes y un después en tu vida. Él está en el camino, sal al encuentro, reúnete con Él, pero pierde de ti mismo, porque si no, ese encuentro no se producirá. Dios no te va a imponer absolutamente nada. La obediencia es un acto de amor hacia Dios, y si yo le obedezco es porque realmente le amo de verdad y porque entiendo que Él dio todo por mí. Nunca podré obedecer si no dependo de Él cada día para cada decisión. Y por lo tanto nunca obedeceré si no aprendo a confiar en Él. Es que Dios es realmente bueno y fiel, me provee de tantas bendiciones. Pero a la mínima yo me hago gobernador para dirigir mi vida, aprovechando cada oportunidad que Dios te regala, como una forma de exaltarte a ti mismo. Eso no es así. Eso no es así. y la iglesia va a ser transformada en el nombre de Jesús. Amén. Lo quieras tú o no. Amén. La iglesia va a ser renovada. La iglesia va a estar preparada contigo, conmigo, para su venida, en una santidad, en purificación, limpieza. Piedras, obstáculos, pecados serán quitados para que la iglesia pueda cumplir con su propósito en el nombre de Jesús. Dios probará tu corazón para ver tus inclinaciones. Ese amor te llevará a obedecerle y a confiar en él. Eso es fe. Hay una mujer de fe que decía lo siguiente, os lo leo. Si fallas, no le fallas a la religión, le fallas a Dios. Y lo más importante que hay en la vida es obedecer a Dios. Obedecer a Dios hará que tus caminos sean buenos, aunque existan tormentas. Hará que tengas paz, aunque haya guerra. Hará que estés en gozo, aún en medio del dolor. Tu misión, amigo y amiga, no es estar en una religión. Es amar, confiar y obedecer a Dios. Y lo demás será natural. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. No podemos venir de cualquier manera. No podemos venir de cualquier manera. ¿Quién es el que me ama? Dice el Señor. En Juan 14:21. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¿Quieres que Dios se manifieste a tu vida? Obedece. Humíllate, ríndete. Ayer me daba cuenta, después de una semana tan complicada, no os lo podéis llegar a imaginar, cómo Dios se glorificaba en medio de mi habitación y podía comprender que cuando más ahogado estás aparentemente, de rodillas delante de Dios, dependiendo completamente de él, él viene, te enseña algo, te levanta y dices, wow, Señor, tú estás conmigo. No vale nada habilidades, historias. Lo que vale es la dependencia de Dios. Y lo demás, él habla. Yo no estoy hablando en esta mañana, está hablando del Espíritu Santo. Simplemente un corazón dispuesto. Corazón, amor, obediencia, fe. Y hay un pueblo, hay una prueba clara cuando nos fijamos nuevamente en el pueblo de Dios. Dios, de la misma manera que te prueba a ti y a mí, si vas a las Escrituras, ves cómo probó a su pueblo. Y Dios permite que lleguen estas pruebas al pueblo y a nuestras vidas, porque de esta manera va a conocer si la iglesia está andando en fe, en fidelidad y en amor por él y por su obra. Las pruebas van a revelar lo que hay en tu corazón en esta mañana. Qué fácil sería ser cristiano si decimos qué bonito es el amor de Dios y me imagino en una pradera todos saltando. Lo han hecho aquí. Pero esto no es así. No es así. No es así. Debes de ser probado a fuego, dice la palabra de Dios. Fijaros un ejemplo tan sencillo como humanamente, cuando nosotros estamos enfermos, nos tienen que medir la temperatura corporal por medio de un termómetro. Y entonces se dan cuenta de lo que tenemos, a qué temperatura estamos, y nos dan una medicación para que eso pueda volver a su normalidad y traer sanidad física. Bien, para ver la clase de cristianos que somos y si somos una iglesia verdadera, son necesarias las pruebas, y las pruebas traerán sanidad espiritual a tu vida. No, cuidado, yo no estoy dispuesto a reconocer absolutamente nada. Aquí quien reina soy yo. Sigo siendo el rey, eso es. No vale de nada. Aquí, ¿por qué vienes a la iglesia? Vienes a buscar a Dios y a que Él pueda mostrar su rostro. Mientras tanto, no lo hará. Así que me viene la palabra, grábatela en tu mente. No sé el momento que estás viviendo. Pueden ser pruebas físicas, pruebas espirituales, pruebas en la familia, pruebas en una situación de crisis económicas, pero graba esta palabra en tu corazón para este tiempo: crecimiento. Crecimiento. Entiéndelo así. Dios estaba preparando al padre de la nación, al patriarca, donde iban a emerger los grandes profetas, hombres y mujeres de Dios, grandes predicadores, y el padre de quien iba a salir y cumplirse todas las promesas de Dios, Abraham. Fíjate qué ejemplo, cómo fue probado Abraham. Fue probado, fue preparado, fue moldeado, y así podemos ver la obra redentora de Cristo. Ven conmigo a Hebreos 11:17. ¿Estás conectado conmigo o te está tocando duro? ¿Estás conectado conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Abraham creyó en Dios y dice la palabra que le fue contado por justicia. Y cuando le obedeció, salió de su pueblo y de su parentela en busca de esa tierra prometida. Creyó a Dios. Y fijaros, no hubo ningún tipo de queja ni de murmuración. Un hombre que estaba siendo preparado para un gran destino. Ah, ya, pero no es mi caso, yo estoy llamado para poquita cosa. No seas mediocre, hermano. La vida en abundancia que Dios tiene para ti no está alineada con la mediocridad. Abraham se le dijo: serás el padre de muchedumbres. Entonces nace Isaac, y Abraham comprende que había valido la pena el haber creído, obedecido y confiado. Pero ¿qué tanto confías tú en Dios y en sus promesas? Y una vez más vemos tres cosas que le pasó a Abraham y que ocurren en nuestra vida una y otra vez. Dios probó su corazón. Segunda de Corintios 2:9. Dios probó su corazón y dice: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Realmente Dios probó a Abraham con cosas que ni siquiera él entendía. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Intentas buscarle la lógica a Dios, cuando si te dice algo que no quiere en ese momento que tú entiendas, sino lo que quiere es que obedezcas. Cosas difíciles de entender. No, no, pero es que es así. No, no, no es así, es como Dios dice que tiene que ser. Dios sabe que son necesarias todas estas pruebas porque van a probar fe y fidelidad. ¿Estás dispuesto a obedecer su palabra? Amén. Segunda de Corintios 8:8. Todo vamos a pasarlo por el filtro de la palabra. Dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Claro, ¿no? Una vez más, prueba Dios a Abraham con el sacrificio de su hijo Isaac. ¿Acaso no piensas que Abraham no pudo dudar pensando: ¿por qué Dios me da un hijo y ahora me pide esto? ¿Por qué me lo quita? Si es una promesa. Quizás Abraham pudo pensar que a Dios se le había olvidado la promesa o que tenía un gran sentido del humor. Pero Dios quería probar el corazón de Abraham. En ningún momento iba a sacrificar a Isaac. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por Dios? Porque si llegan tiempos más difíciles, quizás tengas que pasar tribulación, como muchos hermanos están pasando alrededor del mundo. Así que yo me doy cuenta de la magnitud de la fe y de la confianza de Abraham hacia Dios. Dios probó el amor de Abraham. Segunda de Corintios 8:24. Segunda de Corintios 8:24. Mostrad pues para con ellos, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Dios probó la calidad de Abraham. El corazón de Abraham quizás estaba centrado totalmente en aquel hijo. Dios se lo estaba pidiendo en sacrificio, probando su amor. Así que reconsidera esta situación. ¿Qué es lo que revela nuestro corazón en realidad cuando vienen las pruebas de parte de Dios a nuestras vidas? A través de un filtro de sinceridad lo puedes llegar a ver, si no es imposible. verdaderamente mi actitud y la tuya son de plena confianza y de obediencia a Dios y su palabra? ¿Nuestras acciones y pensamientos están centrados en que lo que pasa en nuestra vida cristiana es porque Dios lo permite y porque estamos seguros de que todas las cosas nos ayudan a bien y en esa confianza y seguridad descansamos? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Bien, ¿qué pide Dios de ti y de mí en esta mañana? Mira tu corazón, tú lo sabes. Tú sabes la respuesta y Dios te dice, ¿estás llevando mucho fruto? ¿No? Cuidado, que puede ser cortado. Yo no te he venido para estar de estatua de la libertad. Te he venido y te he traído a este tiempo para que tú andes trayendo mucho fruto en abundancia. Mucho fruto en abundancia. ¿Qué clase de fruto estamos llevando a los pies de Cristo? Y por último, Dios probó la fidelidad de Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham que en Isaac le sería llamada descendencia, estuvo a punto de sacrificar a su hijo, todo decidido, con esa plena confianza y amor en Dios, diciéndole a su hijo, pero ¿hacia dónde vamos, papá? Ven, sígueme. Y el hijo confió en el padre. Ni una inconformidad, ni una queja. Fíjate en el corazón de Abraham. Cuando miramos humanamente las cosas, vamos a ver lo material. Y esas cosas no nos van a permitir, ni nos van a poder poner facilidad para poder ver todo lo que hay. Quiero ponerte este ejemplo, porque Dios en esta mañana y en este tiempo quiere hacer lo siguiente. Dios pone a prueba tu corazón y viene a moldear tu carácter. Recuerdo, siempre lo hablo mucho con David, recuerdo cómo yo era hace 10 años. Igual mis papás de aquí, todos los que son mis papás, que los considero, también se acuerdan cómo yo era. Tipo rebelde, sin causa. Y me doy cuenta de lo que Dios ha hecho en estos 10 años. Un proceso largo, mucha lágrima, mucha mano dura. ¿Por qué? Desde que entré en la escuela de discipulado hasta ahora, Dios empezó a moldear mi carácter. Me tiró en el monte, me pegó palos, mató mi orgullo y hoy sigue haciéndolo. Pero me doy cuenta que si no llega a ser por ese proceso, yo no podría ser esa persona que Dios quería que fuese en este mismo momento y seguiría cometiendo los mismos errores. Cabeza dura, incrédula, orgullosa. No puede ser. Y tuve que morir una y otra vez. Y tengo que seguir haciéndolo. Y recuerdo eso. Cantamos esa canción de David y yo de cómo hemos cambiado. La palabra dice en Jeremías 18:6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Que te venga ahora rápidamente la imagen. Alfarero, tú eres el barro. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y el proceso de la alfarería, según se hacía en Israel, tiene mucho que enseñarnos. Fijaros, primero se pisaba el barro. Ese barro venía con un montón de impurezas, piedras, cosas que obstaculizaban para poder darle la forma correcta. Entonces le echaban un poquito de agua al barro para que el alfarero viniese y empezase a darle la forma para la cual había sido diseñada. Y ese resultado iba a dar la obra final excelente que el alfarero quería darle, porque él es el creador. Dios es el creador, él es el alfarero, tú eres el barro. Hasta que no quites de tu vida las piedras, los obstáculos, impurezas, y ahora lo digo por nombres, ira, maledicencia, orgullo, soberbia, cabezonería, todo tipo de pecados, hasta que la luz no brille en ti y Dios le permita que Él pueda purificar, cambiarte por completo y pueda empezar a trabajar con ese molde, un molde bello y precioso, pero que tú no lo consigues ver ahora mismo, pero Él lo ve de esa manera. Ve ese barro, y quiero darle esa forma, déjame, por favor. Te tengo una escultura tan bella que hacer contigo. Y Dios quiere obrar con nosotros y quitarnos todo eso. Y nos va a pisar con su palabra. Va a sacar todo lo que obstaculiza y estorba. Y eso duele, ¿verdad? Mi oración en este tiempo para la iglesia, traída a través de un hermano de Suecia, allanad el camino. Quitad las piedras de la calzada y pasemos en victoria. Allanad el camino. Permite que Dios o tú mismo empieces a arrancar las cosas, las impurezas. ¿Por qué te ves a ti mismo como te ves? Las impurezas, las cosas que hay, que no han sido quitadas y que obstaculizan incluso que tú puedas escuchar la voz de Dios y seguir su dirección. Contiendas, desengaños. Sin la limpieza adecuada nunca seríamos aquello que Dios diseñó para que fuéramos. A veces nosotros creemos que podemos decirle a Dios, las cosas van a ser así, porque yo las siento así. Y empezamos a darle órdenes a Dios. ¡Wow! ¿Qué osadía, no? Empezamos a darle órdenes a Dios. Y debemos recordar que Dios siempre hace las cosas con un sentido, un propósito, un porqué y un para qué. A veces duele. A veces vas a tener que morir, incluso aunque tú creas que tienes razón. Reconocer que soy barro en manos del alfarero, que es Dios, es una base fundamental para fortalecer la relación entre Él y yo. Si yo no le permito a mi padre o a mi esposa que me conozca tal y como soy, ¿cómo me va a ayudar también en ese tiempo para conocernos mejor y crecer? Dice Romanos 9:20-21. Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Si tú quieres ser y tener la forma del barro que Dios diseñó para tu vida, dispón tu corazón, porque Él quiere limpiar esa vasija y convertirla en algo hermoso y perfecto. ¿Por qué nos prueba Dios? Dios te prueba porque te ama. ¿Por qué tu padre te disciplina, te corrige y te mete a un cuarto y te dice, ven hijo, siéntate aquí? Y te baja un momento el pantalón y con una vara te da dos cachetadas, sin hacer daño, solo dejando un poquito de rojito, para que te acuerdes. De repente le levanta el pantalón y le dice, le da un abrazo y le dice, te amo. Y de repente dice, te he dado en el culete, porque te amo, porque tengo un plan para tu vida, porque yo creo en ti más que tú en ti mismo, y porque he apostado mucho, mucho con mi hijo. Quiero darte la forma, pero necesito que aprendas. Y a veces tengo que llevarte por desiertos, por dificultades, por pruebas que te hagan ver y te hagan quitar las vendas que tienes en tu cabeza. Así que, si tú lo ves con la revelación correcta de Dios como papá y tú el hijo, entenderás que un padre que no discipline, que te deja hacer lo que te dé la gana, anda, pinta por las paredes, corre, tira la comida, di las palabrotas que quieras, sé feliz. Eso no es un papá que ama de verdad. Un papá que ama de verdad se preocupa por ti, está contigo, vela por ti, coge y te corrige, te enseña. Y te junta en cada momento porque cree en ti y cree en tu crecimiento. Mi empeño a nivel personal cada día es querer agradar a Dios. Que cuando Él escudriñe mi corazón lo encuentre justo. Pero es un proceso largo en el que Él tiene que quitar muchas piedras. Muchas piedras. A Dios le interesa saber en esta mañana qué estás atesorando en tu corazón, qué están hablando tus labios, qué está gobernando en tu mente. Y tú debes continuar con la lucha para vencer y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alejarte del pecado y decir, Cristo es la fuente de vida que nos ayuda a correr por ese buen camino. Él es nuestro fuerte refugio, mi fortaleza, mi consolador, aquel que me hace que yo dependa de Él para que Él pueda obrar a través de mi vida. cuando te encuentres en una prueba, y en este tiempo ya te aviso, luego digas, te avisa a los traidores. Dios viene a probar tu vida fuertemente. No sé qué hay aquí, 100 personas, la de cada una. Dios viene a probar tu corazón. Dios viene a probar tu corazón. Muchas veces emparejamos, wow, una iglesia de 1000, 1500, aleluya, gloria a Dios, avivamiento. El número no vale de nada si es una iglesia fuera y alejada de la voluntad de Dios. Calidad, calidad, calidad de corazón, calidad de entrega, calidad de compromiso. Y todo aquel que no quiera ser ayudado será expulsado, porque lo dije un día, la corriente del Espíritu Santo va en una línea. Si tú no te metes en esa corriente, la misma corriente te expulsa hacia afuera. Debes tomar un paso, una decisión. Debes aprender que Dios quiere que sepas que te va a enviar pruebas, porque necesita pulir tu corazón, moldear tu carácter y cambiar todas esas áreas que necesitan ser arregladas y transformadas. Si tú tienes la mirada en la meta, vas a alabar a Dios en todos los momentos. Incluso cuando se muere tu abuela, vas a alabar a Dios, vas a glorificarle. Abuelita, vas a alabar a Dios en cada momento, porque tú no reinas, sino reina Dios en ti. Y Él es tu paz, tu gozo. Él es tu consolador y Él te da todo lo que necesitas. Voy a pedir que Kike nos ponga una música. Él ya sabe cuál. Glory o Holy. Ahí, de esas buenas. Y cierra tus ojos. Ahora simplemente, a no ser que tú quieras salir, yo no voy a hacer ningún llamado. Porque creo en que la palabra tiene poder. Y creo que desde tu asiento, el Espíritu Santo y la decisión que tú tomes va a ser la que determine que tú, si estás en ese lugar y sabes cómo estás viviendo y analizas tu corazón ahora mismo, Él va a cambiar, escudriñar, va a transformar tu vida hasta un punto que no te puedes llegar a imaginar. Señor, venimos a ti en esta mañana. Venimos a ti, oh Dios, con un corazón sencillo, humilde, para ir a lo íntimo, a lo profundo, donde tú, Señor, puedes tocar mi corazón, oh Dios, donde tú puedes verme tal y como estoy y puedas, Señor, tratar con mi vida como tú deseas. Tú eres el alfarero, yo soy tu barro y yo no puedo ordenar sobre mi vida porque sé que todo lo que puedo traer a ella no es nada bueno. Señor, yo te pido que tú cojas esta vasija, Señor, y la llenes de tu vida, la llenes de las cosas que vienen de ti. De ti mana, oh Dios, la vida. Coge esta vasija y da la forma. Moldéame, moldea nuestro carácter. Escudriña lo profundo cómo están nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestro corazón. ¿Realmente estás agradando a Dios con tu voluntad? ¿Estás separándote de Él? ¿Realmente estás agradando a Dios con tu boca, con tus palabras, con tus pensamientos? Dile al Señor en esta mañana, escudriña mi corazón. Yo quiero morir a mí mismo. Revélate, Espíritu Santo, como el Padre que eres, un Padre de verdad, un Padre amoroso. Tú eres Santo, Dios. Me venía la visión, la imagen de una silla en el centro. Y Dios viene, se acerca donde ti y ve que tú le dices, Señor, me gustaría que ocupases el primer lugar en mi corazón. Siéntate en esa silla y guíame, toma las decisiones por mí. Y de repente llega la primera prueba, la primera decisión. Y tú das una patada, empujas a Dios de la silla y te pones. Y Dios te pregunta, ¿pero no querías que yo tomase las decisiones que yo te guiase? Ya, Señor, pero en esta área quiero seguir tomando las decisiones porque es que me gusta mucho esto. Y de repente le vuelves a invitar al primer lugar en tu corazón y llega la siguiente prueba y vuelve a pasar lo mismo. Y Dios dice, esto no funciona así. Avísame cuando estés preparado y cuando quieras que yo ocupe el primer lugar en tu corazón. Cuando quieras que yo reine en tu vida. Cuando quieras morir a ti mismo. Cuando quieras doblegar tu orgullo, tu soberbia, tu prepotencia. Y vayas y reconozcas que sin Dios no eres nada. Y reconozcas que eres simplemente un siervo inútil que viene a obedecer a Dios. Oh papá, tú amas tu iglesia, tú amas a tus hijos y a tus hijas. Por eso, Señor, no nos puedes dejar en paz, no nos puedes dejar a un lado y que vivamos como queramos. Viene, Señor, a lo profundo de nuestros corazones, a través de tus mandamientos, a amarnos, a manifestarte en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, y haz una obra nueva en nosotros. Tómate estos momentos para hablar con Dios, pero sincero, profundo, transparente, reconociendo, y toma una decisión de cambio a partir de ahora. Humíllate para ser exaltado. Señor, yo te pido que tú pruebes mi corazón, que tú pruebes el corazón de la iglesia, porque sé que eso es para nuestro bien y para nuestro crecimiento. Prueba nuestros corazones, prueba nuestras intenciones en esta mañana, en nombre de Jesús. Señor, no nos dejes en paz, porque tú no eres así. Tú eres un Dios que nos ama tanto, que no va a dejarnos en ningún momento. Ven, Jesús. Ven, Jesús, y reina aquí. Ven, Jesús, y reina aquí. Ven, Jesús, y reina aquí. Reina en mi corazón. Reina en mi vida. Ven, Jesús, y reina aquí. Yo te hablo al Espíritu en esta mañana. Yo quiero mostrarte que las cosas que hay en ti están confundidas, incorrectas, manchadas por el pecado, y que muchas áreas de tu vida las has ocultado por no querer reconocer lo que yo puedo hacer en tu vida. Yo no te voy a condenar, simplemente te voy a levantar y decirte, vete y no peques más. Yo te restauraré y pondré mis caminos en tus caminos para que andes en ellos, caminos de rectitud, caminos de bien, donde cada prueba será superada con victoria para tu crecimiento. Yo hablo a tu espíritu para que sea desnudado en esta mañana. Yo hablo a aquellos espíritus opuestos que van en contra de la voluntad de Dios y de su palabra, para que se manifiesten y sean echados fuera. Sin ningún temor, porque la victoria de Jesús está en este lugar, porque tenemos la autoridad que Él nos da. Todo espíritu que se mueve en contra de la iglesia, en contra de la voluntad de Dios, yo te hablo para que seas roto y echado fuera en el nombre de Jesús. Yo te hablo a tu espíritu. Hay cosas incorrectas moviéndose dentro de ti. Yo te digo en esta mañana, con el poder que Dios me da, sal fuera en el nombre de Jesús. Sal fuera en el nombre de Jesús. Jesús tiene poder para liberar y para sanar, pero es tuya la decisión de querer reconocer. Nadie va a ser liberado si no quiere libertad. En el nombre de Jesús, todo espíritu incorrecto que viene a atacar a la iglesia lo echo fuera en el nombre de Jesús. Aquí reina Cristo, aquí reina su palabra, aquí reina su verdad. Y no reina ningún ser humano, sino reinas tú, Jesús. Todo lo que viene a manipular, engañar, mentir, ocultar, sal fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que viene a robar la gloria a Dios, sal fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que viene a querer transgiversar su verdad, sal fuera en el nombre de Jesús. Aquí quien reina es el Espíritu de Dios. Y si tú no quieres reconocer esto, serás expulsado. El mismo Espíritu te sacará fuera. Porque a Dios le preocupa más un millón de ovejas, su iglesia, que una que no quiera obedecer. En el nombre de Jesús, yo te hablo a tu espíritu en esta mañana. No seas más indiferente, ni incrédulo, ni mediocre. Porque si no hay fe en tu vida, no podrás agradar a Dios. Hermano, hermana, yo te animo a que te des cuenta que los cielos se han abierto, a que su gloria se está derramando y Él nos lleva a una dimensión nueva en la que tú te tienes que preparar, sí o sí. Y si no quieres, realmente sentiré tristeza en mi corazón por verte cómo coges caminos incorrectos que te apartan de Él. Y lo único que podré hacer es clamar por tu vida, por misericordia, por perdón, y que Él vuelva a traerte a tus propósitos. Esto no es una palabra de dureza, no es una palabra de acusación, es una palabra de restauración y de levantamiento de la iglesia para una gloria venidera mucho mayor que lo que hubo atrás. Y nosotros vamos en ese camino. Hay un plan glorioso para este lugar, hay un plan glorioso para Sion, Soria, Baracaldo y España, donde comunidades nuevas serán abiertas, donde el propósito de Dios será hecho realidad. Y nada ni nadie lo puede parar. Determina en tu corazón: yo quiero comprometerte contigo, Dios, y con tu iglesia. Yo quiero ser partícipe de tu misión. Quiero que me utilices porque me siento privilegiado, escogido. ¿Y cómo voy a manchar tal privilegio? Con mis impurezas, con mis torpezas, con aquellas cosas que lo único que hacen es desviarme de tu camino. Está viniendo un tiempo en que la gloria de Dios es tan poderosa y fuerte que los espíritus que van en contra no aguantan y se manifiestan y empiezan a correr de sus asientos. En lo secreto, en lo íntimo, en lo profundo, en la habitación con Dios, en el silencio, su palabra se revela a nuestras vidas. Y en esta mañana, esto que te digo, es revelado en lo secreto para salir ahora a la luz, y lo publico sobre nuestras vidas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Hey, espíritu, muere a ti mismo. Muere a ti mismo. Te digo, rómpete. En esta mañana, rómpete en el nombre de Jesús. Rómpete. Rómpete. Tú no entiendes que cuando decimos Jesús, ese nombre contiene tanto poder que sana, libera, desata. Y es algo natural en medio de lo sobrenatural que es Dios. Yo te pido, Señor, que tú lo que acabas de empezar lo termines en nosotros. Yo sé que vienen grandes cosas y Dios quiere contar contigo y conmigo. Señor, te amo de verdad, y quiero que tu obra sea realizada. Y no para de pelear contigo como Jacob, no para de luchar hasta que las bendiciones tuyas, hasta que tus promesas se hagan realidad aquí en este lugar. Di conmigo si lo crees. No te oigo. Di conmigo si lo crees de verdad. Amén. Determina en tu corazón hoy un cambio. en el nombre de Jesús.